Ella no batalla porque es un puto revólver. Grita como puta brincando como un resorte. Su combo de misión todas son una solder. Pa'l frío off-white, pa' la trabajo clay. De Manrique terminaron en Miami. Los alentros en la disco beben de gratis. Con tanta conexión parece Illuminati. Y en el joseo más rápida que un Bugatti. ¿Cómo así? Vas a seguir robándote el show. Lo de diablo se te nota en la carita. A ti ya te convito de amiguita. Tu chimbita. ¿Cómo así? Vas a seguir metiendo presión. Mucho di la ropita se le quita. No canta pero siempre entonadita. Mami me está la presión. Que con usted bebé yo ando satisfecho. Se lo juro que camino derecho. Controlo como jugando a PlayStation. Eso es un hecho. En mi vida yo me la conspiro y me la picho. Aunque no soy pirla yo le quito ese ficho. Mejor dicho, como decimos en el barrio, un capricho. Tengo la 512 y en el macho José. Esperando pa' llevarlo a la mansión me va. Ya tú me conoces y de pose en pose. Nadie como yo, bebé, que se atreva. Póngase de espalda, muéstrame la nalga. Súbase la falda, ya sé que eres antes. Te gusta el bandidaje. Y la 650 un melaje. Ella no batalla porque es un puto revólver. Grita como puta brincando como un resorte. Su combo de misión todas son una solder. Pa'l frío off-white, pa' la trabajo clay. En Manrique que terminaron en Miami. Los alentros en la disco beben de gratis. Con tanta conexión parece Illuminati. Y en el joseo más rápida que un Bugatti. ¿Cómo así? Vas a seguir robándote el show. Lo de diablo se te nota en la carita. A ti ya te convito de amiguita. Tu chimbita. ¿Cómo así? Vas a seguir metiendo presión. Mucho di la ropita se le quita. No canta pero siempre en tu nadita.